el mapeo universal. Ellas aprovechan la fluidez, el oxígeno y las plaquetas para viajar y trasladarse por todo el universo. Los seres energía, materia y antimateria usan el oxígeno y las plaquetas como vehículos de transporte. Estas realidades no necesitan el combustible para transportarse de un lugar a otro, simplemente suben a sus naves plaquetas y, con el deseo de sus mentes, más el conocimiento total de la realidad universal suben, bajan, entran y salen por el universo entero. 361 Las energías pensamientos viven en las plaquetas donde están sus mundos. Sus mundos, como ustedes los llaman, se encuentran en el sistema circulatorio del Ser Uno, diseminado en constelaciones, sistemas y más. Ellos son las plaquetas dentro del sistema circulatorio, como ustedes son la digestión dentro de un sistema digestivo. 362 ¿Cómo pueden viajar en las plaquetas si ellos son las plaquetas? Cada uno de ellos es una plaqueta, la unión de muchos de ellos construye la nave, el ovni. Queremos decir que ellos son la nave y esta la dirigen solo con el deseo del pensamiento. Así como ustedes juntos realizan el trabajo de digerir, así ellos realizan el trabajo de transportar en el todo las plaquetas y el oxígeno. 363 ¿Qué función tienen las plaquetas para el ser uno o para el fluido universal? Es una simbiosis entre la dimensión secundaria y regular, las plaquetas son el vehículo que permite la circulación de la sangre por el sistema circulatorio, el fluido energético. Al mismo tiempo que transporta la sangre, también transporta el oxígeno a la dimensión regular, porque esta dimensión pertenece al sistema respiratorio y sabemos que los dos sistemas trabajan conjuntamente. De esta forma, tanto la dimensión secundaria como la regular pueden trasladarse por el universo, aprovechando el fluido energético y los canales universales. 364 ¿Cómo son las plaquetas ovnis? Es una energía orgánica, comprimida y muy leve, se parece mucho a las esponjas porosas. Cuando los seres pensamientos se trasladan a través de distancias enormes, ellos se alimentan de la misma nave, porque ella contiene en sí misma los nutrientes que ellos necesitan. La nave les proporciona el alimento, el oxígeno y el agua, suero, no necesitan más. Lo que ustedes ven como naves espaciales son energías plaquetas comprimidas, las cuales dan la apariencia de ser un metal blanco y brillante. En realidad, son naves que viajan a velocidades increíbles por la adaptación que ellas tienen al flujo y reflujo del sistema circulatorio. 365 No tienen naves construidas como nosotros. No las necesitan, la realidad de ellos es diferente de la de ustedes. 366 Entonces nunca podremos viajar por el universo. El sistema digestivo, al igual que los otros, tiene sus canales de entrada y salida. Es un sistema muy accidentado y, por este motivo, no está en condiciones de hacer viajes espaciales de largo alcance. Solo a partir del cuarto plano, los seres pensamientos pueden aprovechar una tecnología avanzada para poder viajar en las naves plaquetas. Ustedes lo lograrán en el futuro, cuando tengan el conocimiento total de la energía. 367 ¿Cómo los seres pensamientos manejan esas naves? Esas naves no son manejadas, ellas se adaptan al flujo universal, los canales universales son infinitos y los seres pensamientos tienen el conocimiento de esas realidades, las manejan y las conocen muy bien.